AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de La Ciudad con Vos por M690K24 en radio. Hoy tenemos un programa completito con mucha información, entrevistas y como cada sábado para cerrar el programa, el bloque de historia con el profe Eduardo Musín, que hoy adelantó que hablará de cosas de negros. Vamos a ver con qué se viene. En un rato, un hombre de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, entre muchas cosas, creador del himno oficial del Club Atlético Nueva Chicago. En el año 55 lo escribió y lo cantó por primera vez Isabelino Espinosa, que nació el 29 de septiembre de 1919. Mire que está vivito y coleando, ¿eh? 97 cumple este año. 97 pirulos cumple. Y usted lo va a escuchar en un rato y se va a sorprender de usted no tener la lucidez que tiene Sabrina Espinosa. Sigue el calor en la ciudad, y casi 30 grados, ahora a las 20:10 minutos de la noche. Estamos con ustedes hasta las 21, quizás algún minutito más, para comunicarse con nosotros, con La Ciudad con Vos. Ciudad con Voz con Z, 4642-5533, 4642-5315. Nuestro correo, laciudadconvoz@yahoo.com.ar, y en Facebook, La Ciudad con Voz. Parrilla, restaurante, Ranqueles Pamp, 4635-5096, Ranqueles Pampas, Larrazábal, 1254 a metros de Alberdi en Mataderos. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separás en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entrá en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Lava Autos Sistema 3, el gigante de Mataderos. Bragado y Pilar en Mataderos. Continuamos en La Ciudad con Vos, estamos por M690K24 en radio. Nuestra línea de comunicación 4642-5533 o 4642-5315. En unos minutos, les recuerdo, estaremos conversando con Isabelino Espinosa, que cumple este año 97 años, sigue absolutamente activo y con muchas tareas en el área cultural. Pero por ahora comenzamos a desarrollar información de la Ciudad de Buenos Aires, noticias que nos trae la web buenosaires.gov.ar, que es la web oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Podemos, por ejemplo, la convocatoria al Rosellar de Palermo, esto sí que es re importante, ¿eh? Bajo el lema Buenos Aires por un mismo amor, este domingo 14 de febrero, que le dicen el Día de los Enamorados, desde las 15 horas quienes se acerquen podrán disfrutar del festejo de la ciudad por el Día de los Enamorados, justamente, que incluirá desde ofertas gastronómicas de food trucks, me aprendí la palabra, ¿eh? Ahora usted me pregunta qué significa, no tengo la menor idea. Comidas, están, algo de eso, ¿no? Juegos de kermeses, karaoke y mucho más. Ni una palabra en castellano le metieron en la frase. Las actividades serán organizadas por la Dirección General de la Política de Juventud, Buenos Aires Joven, en conjunto con la Dirección General de la Mujer y la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Se realizará entre las avenidas Infanta Isabel e Iraola, a metros de las avenidas Sarmiento y Figueroa Alcorta. Esto en el Rosedal, entonces, el día domingo, por el Día de los Enamorados. El carnaval sigue en las calles porteñas, que se realizará durante todos los fines de semana, ya comenzó la semana anterior con el feriado largo incluido, hasta el 28 de febrero, es gratis en las calles de la ciudad de Buenos Aires, habrá baile, música con nuevas propuestas artísticas y renovados espacios, murgas, disfraces, guerra de espuma, sorteos y musicales de tango, folclore y salsa, entre otros. Organizado esto por la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, el Carnaval porteño es reconocido como uno de los carnavales más importantes del país por su infraestructura y organización. A diferencia de muchos de los carnavales del país, hermosos que tenemos por todo, sobre todo en lo que es la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, en todo el país hay carnaval, pero se destacan muchísimo esos carnavales, que son un hecho turístico en sí mismo y funcionan porque están organizados para que ellos así suceda. Los de Buenos Aires, lo que es el carnaval metropolitano, también incluyendo los del conurbano bonaerense, tienen que ver con la vida misma de los barrios, y si las murgas no le dieran vida, estos carnavales ya habrían dejado de existir hace mucho tiempo. Se viene también el verano en Polo Circo, desde el 13 de febrero, es decir, desde hoy, todos los sábados y domingos de febrero, entre las 15:30 y las 22 horas, Polo Circo abre sus puertas para ir en familia y disfrutar de espectáculos gratuitos, vuelos en trapecio y grandes sorpresas. Habrá música, artistas, actividades y diversión, tanto al aire libre como en las carpas climatizadas. También continúa hasta el 28 de febrero Buenos Aires Playas, las playas que funcionan de martes a domingo de 10 a 20 horas, donde va Claudio todos los fines de semana, salvo excepciones en las cuales los espectáculos programados deban extenderse. Los solariums, en tanto, solo estarán abiertos los viernes, sábados y domingos en el mismo horario. Ahora sí, compartimos algo de música, tanda, con ustedes y ya seguimos en La Ciudad con Vos. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, oh.